continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio del Plata. Mañana también vamos a estar aquí, ¿verdad, Dorio? Sí, sí, amigos. Ha llegado muchísima gente. Sí, sí. Ahora, esa costumbre... Puede gritar, puede gritar. Está gritando en silencio. Aprendió, aprendió. Yo quiero contarles que auspicia este bloque. Bien, amigo. Puto del quemado y pan cután. Gracias, Amanda. Que ha quemado vivo nuestro compañero Barton. En un vano intento de cebar mate. Le dije que no tenía que hervir. Déjelo, déjelo, déjelo, déjelo. Sí. Justo donde le cayó. Mire, se va a quedar pegado ahora, ¿eh? Quemado y electrocutado al mismo tiempo. Qué muerte horrible, Barton. Bueno. Señoras, señores, este es casi el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, ¿qué me pongo en el verano? Qué importante, sí. Amigos. La moda del verano, sí, ya la tenemos encima. Sí, señor. ¿Qué se lleva y qué no se lleva? ¿Qué colores, qué telas, qué Este modelos? Es el informe que ha preparado nuestro equipo de producción. ¿Qué me pongo en la playa? Sí, para no ¿qué me saco en el casino? Perdón. Sí. Etcétera. ¿Y ustedes van a ir en pareja o van...? ¿Qué le importa, señor? No importa, vamos amigos a hablar de moda. Sí, bueno, de moda. No de pero... pareja. ¿Qué es, doctor? Sí. Vamos a las mallas, porque sí, me sí, quiero comprar sí un pantalón de fóbal. Sí. O quiero decir, un short para la playa. Ahora el traje de baño masculino sí tiene más tela que un acolchado king size. Sí, son como bermudes. Sí, son bermudas. Se estilan los pantalones bermudes, ¿no? Bermudas, sí. Ah, el pantalón patrón. Muy amplios. Ah, sí. Que entre sí, se puede esconder tipos incluso un intruso que puede entrar sin pagar entrada en debajo las playas de... pagas que hay allá en sí el sur de Mar del Plata. Y además son junta arena, porque tienen bolsillos. Junta arena, sí, señor. No, señor, junta. Hermoso balneario. Le junta arena, si usted se mete al agua y se le junta la arena mojada ahí. Claro, el regreso masa, pesa 2 kilos más. La malla le empieza a pesar. Sí, sí, sí. ¿No es de esas que se le inflan alrededor suyo cuando se mete al mar? Esas son más livianas. Las que ¿a usted usted prefiere las que se le inflan? Depende del día. Sí, ¿vienen infladas o las tenés que inflar vos? No, se le inflan cuando usted hace este movimiento, si me permite. Ah, claro, ¿cómo no se van a inflar? Imagínese, con eso... A mí se me inflan sin hacer nada. Se coloca, uy, yo no puedo tener nada. ¿Va a tirar algo? ¿Vamos a romper algo? Por favor, sujétenlo. Está poseído. Es todo manda, todo lo que tiene es manda. Señor. Manda, manda. Sí, la malla se le infla, pero eso se infla más en la pileta que en el mar, la malla, ¿no? Y sí, la verdad que sí, depende también. Mire, yo tengo una que la voy a usar, pero no sé si estará de moda. Son, en realidad son los pantalones de la comunión. Sí. ¿Y qué le me hizo? Me gustan, son como pantalones largos, sí, pero que ahí se les corta por usted la mitad y quedan pantalones cortos, pero así de gabardina, ponele. Sí. Y arriba viene con un cinturón. ¿Y son pinzados también? Son un poquitito, sí, claro, pinzados son, porque eran, en realidad eran pantalones así de vestir. Sí. Y yo los corté porque un día, bueno, no importa, sí, los corté y quiero saber si... Si sí sirven, si están de moda, me parece que sí, ¿no es cierto? A mí me parece que son muy... Claro que sí. Muy cancheros. ¿O no? No, pero lo importante es me que... Parecía. Es cómo lo lleves. Sí, no, cómo lo lleves. Cada vez que me dicen eso, es horrible. Bueno, pero si uno se lleva con el estilo de uno... Sí, no. Se lleva con el estilo de uno. Con mi estilo se lleva, por ejemplo, cuando... Soy fiscal de la democracia progresista en una selección. Bueno, lo que pero no sea. Pero no para ir a la playa. Y bueno, señor, pero... Y ¿sabe qué? A mí no me gusta ir a comprar mallas a los lugares... Así, es muy desagradable. A las tiendas. Yo me la quiero probar y no me la dejan probar. No, ahora lo están dejando en varios lugares. ¿Cómo me van a dejar probar? Le digo que no, señor, eso es peligrosísimo. No quiero que me dejen probar. Mire, ¿quién se la probó? Ahí está. A mí me gusta que me dejen probar a mí, pero a nadie más. No, pero ¿me entiende? Porque andás a ver qué podredumbre tiene el tipo que se la probó y no la llevó porque no le gustó cómo le quedaba. Sí. Bueno, sí. Y te arruinaste por la vacación. Por algo no le habrá gustado cómo le quedaba. No, señor, en general, bueno, hay un código no escrito. Buenas tardes. Buenas tardes. Que dice que se prueba arriba del pantalón. ¿Cómo entonces, me voy a poner una malla arriba del pantalón? Usted... Por ahí arriba del pantalón me queda muy bien. Sí. Y después cuando me la pongo abajo me queda mal. Después no voy a ir a la playa con la malla arriba del pantalón. Bueno, sí, y explicarle a todos que así me queda bien. Yo la compré así, loco. Como los arqueros de fútbol, que hay arqueros que se ponen un pantalón arriba del otro. Sí, hay arqueros que... Se llaman ciclistas. Los arqueros son cada vez más elegantes, señor. Usted dice los ciclistas, que usan, andan con calzas y con otras cosas. No, eso es como Hilario Navarro, por ejemplo. Uno de los arqueros más elegantes del barrio. Bien. Bueno, pero si no se la prueba arriba del pantalón... Tiene que pedir autorización al vendedor y decir, yo me puedo probar esta malla. Y el tipo que te va a decir que no. Y no, ¿cómo se va a desnudar? Y usted no se la puede probar, digamos... Subrepticiamente. Claro. Ahí está. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Y así cómo? Yo le voy a explicar. Usted, total, usted se puede esconder una malla en cualquier parte hasta que no pase por el lugar donde lo revisan, usted no se está llevando nada. Usted junta varias cosas, entre ellas una malla... Sí. Y se mete en un probador. ¿Qué sabe lo que se va a probar? Claro. Bueno, y dice, pero... no, mire, me voy a probar. Esta malla ya la llevo. Claro. Me voy a probar esta... Este traje. Chao. Sí. Pero si usted se desviste tranquilamente, se pone la malla, la mira, listo. Se bueno. La saca y después sale. Y dice, no, voy a llevar solamente la malla o... No voy a llevar la malla, porque no me alcanza la plata. Claro. Bueno, de todos modos, el vendedor hace la vista gorda. Depende. Bueno, pero así no vamos a ningún lado. No, pero ¿cómo que así no vamos a ningún lado? Violando la ley, señor. No, no es violando Estoy la ley. Estoy harto de enfermarme a causa de las mallas que me pruebo. No, pero ¿sabes? Están completamente contaminadas de toda clase de enfermedades, principiando por el coqueluche. Ahí está. Flaco, ¿sabes qué pasa? El vendedor te trata así. A vos. El talle es universal. Total, la malla... Si a todos les queda horrible. No veo las mallas de hombre. Sí. Les queda espantosa a todos. Entonces, se la ajusta con el cordón. Le viene con un cordón. Como los zapatos. Y se la ajusta a medida. Y después todo lo otro... Claro, va más o menos. Va más o menos. Bueno, conviene, no. Ahora, ¿usted a la playa cómo llega? Ahí está. ¿Cómo llega? ¿Llega ya en malla o se cambia en la carpa? No, traje blanco. Sí, señor. Traje blanco de mañana, traje verano. Sí. Tranquilamente, buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? Carpa. ¿Todo bien? Me meto, permiso, me voy a cambiar. Pero no diga todo lo que va a hacer. Asoma la cabecita por encima de la... Claro, me estoy cambiando. No. Adivina que me estoy poniendo. Y sale en malla. ¿Permiso? ¿Permiso qué? Medio trabado, se va hasta el mar, sí. Mete un pie adentro, hace unos visajes, se flexiona, y vuelve y se cambia, otra vez se pone el traje y se va. Se va la mierda. No, esa es la idea de un verano feliz. Claro, ese es un caballero en la playa. Ahí está. No, que va a eternizarse en la playa, a jugar a las cartas, a comer factura, sí. A estar ahí... extendido. No, como el que llega y se ante mete... Ante la vista de los demás. Se mete al agua saltando las olas, haciendo esos movimientos tan oscos. No hay que meterse al agua. ¿Cómo no hay que meterse? No, hay que hacer solamente lo que yo le dije. Te moja los pies, hace unos visajes, claro. Y se vuelve. Si es un caballero, si usted es un caballero. Claro. Ahora se usa mucho también la ropa interior para meterse al agua, ¿En calzoncillo? Sí, señor, sí. ¿O no? ¿En calzoncillo y malla o en calzoncillo? ¿No? Las dos cosas. Claro, porque a veces uno va, ¿no es cierto?, de golpe, que no tiene... No lo tenía malla, previsto. Bueno. Bueno, unos calzoncillos bien de esos de casado. Claro, un ¿cómo es el calzoncillo de casado? El calzoncillo de casado es amplio, pinzado y almidonado. Al igual que su pantalón de gabardina. Parecido al pantalón de gabardina. Color. ¿Tiene todo blanco o celeste? Bueno, no hay más de esos calzoncillos. ¿Cómo no? Yo compro esos ¿qué calzoncillos. ¿Qué usa la gente, señor? ¿Y dónde los compra? Deme un par de calzoncillos de casado. ¿En qué museo los compra, señor? No existe no, más señor. Eso. Y ligas, por favor. Sí, claro. No, igual es importante, sobre todo para la mujer, atenta a la moda. ¿Los calzoncillos de casado para la mujer? No, señor. Yo he visto muy pocas mujeres en calzoncillos. No creo. Impresiona un poco. La mujer, sí, encantado. ¿Qué tal? Combina la malla con la cartera, las ojotas, el sombrero, el pareo, Es una prenda de playa. Es un insulto. Claro. El pareola es como una sábana. Como una sábana que llevan para que no se vea que está gorda. Es claro, para taparse. Sí. Claro. Es eso. Una carpa caminando, dice la gente. Qué feo. En creo yo sea. Pero todo eso tiene que estar combinado. ¿Qué es combinado? Del mismo color. Ah. No, los o colores que hagan juego. O colores supuestamente que hagan juego. Cosa que cambia cada vez que llueve. O motivo. Por ejemplo, tiene a una doncella recogiendo flores. Ay, qué tema hermoso. En el pareo y en la malla tiene las flores. Las flores, claro. Y uno dice, imagina. ¿Comprende? Sí, sí. Y así. Así la cartera, así todo. Y bueno, y para ir, por ejemplo, la malla, ¿vale para ir por la ciudad? Porque yo veo que la gente no se saca la malla cuando sale de la playa. No, sigue, no. Y en Buenos Aires también sigue. Sí, sí. Es más, se la ponen en Buenos Aires. En Bermuda, en Buenos Aires, todo el tiempo. En y en ojotas. Y en ojotas. Y con camiseta de fútbol, naturalmente. Sí, también. Sí, vamos a hacer... ¿Qué es lo que está pasando, señor? ¿A dónde vamos a parar? ¿Llegó el mar a Buenos Aires, señor? Estamos vendiendo muchas mallas. Sí. Y ahora es como una prenda más de vestir, se admite en las oficinas. Por ejemplo, para ir a la foto de los personajes del año de gente. Sí. ¿Se puede ir en pantaloncito de foba? Igual le sacan la foto hasta acá, no se ve lo que tiene abajo. No, no crea, ¿no? Sí, pero le tapa el de adelante. A menos que usted esté adelante. Después están las laterales, aparece de cuerpo entero ahí bailando con alguien. El que fue así es Rolón. ¿Rolón fue en malla? Sí, fue en malla, porque él no sabía. ¿Cómo no sabía? Si él no sabe, veo cómo es que... Él pensó que la gente del verano dijo, ya que estoy. Claro. No, pero no es del verano. No, es del año. Dice, todo el mundo dice que soy demasiado estructurado, que yo voy a dar dos asesores de él, le hablan así. ¿No? ¿Tiene asesores? Sí. Sí, sí. Le dice, no, andas bien, así, es por la, ya le dice. Sí, bueno. Y se vino con unos bermudas, con cinturón, eso sí... con media celanca y mocasín. Claro. Ah, bueno. Y llegó con un sombrero de paja y unos anteojos negros y una camisa de vestir, pero afuera. Ah. No, adentro. Un camisaco, pero adentro, claro. Adentro. No, pero eso no... Entró... ¿Qué, diciendo permiso y todo eso? Permiso. Se escuchó, sí. No, pero eso no es elegante sport ni nada, señor. Eso es no está a la moda para nada. Bueno, entonces, ¿qué me llevo? Lo que usted tiene que llevar es estas mallas, tiene que llevar dos, porque se cambia. ¿Qué? Y si se le moja, aquí viene la mañana. Sí, me pongo a secar al sol, usted no se pone a secar al bueno, sol. Bueno, sí, pero esas mallas no se secan ni en toda la temporada. La moja en diciembre y se le seca más. Absorbe más o menos 20 litros de agua. Sí. No. ¿Y vio que muchas ya no vienen con suspensor? Una prenda íntima, si las hay. Sí, sí. Mm. Más íntimo que el suspensor. Es un dicho en las conversaciones de los sastres. ¿Qué es lo primero que se pierde en la cárcel? El suspensor. Yo lo sabía, pero con otro final. Mire, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Hay que tener cuidado, Mar del Plata está peligrosa. ¿En serio? ¿Cómo va a decir eso? Estamos por ir ahora a Mar del Plata. Sí. Hay muchos asaltos en la playa. ¿Sabe a quién? A los que se hacen enterrar. ¿A los que se entierran? ¿A los que se hacen milaneses y se entierran? Se hacen enterrar. ¿Hasta el Una cogor? Cosa es hacer milanesa y otra es hacerse enterrar. Bueno, sí. ¿No quiere que se lo explique? No, prefiero que no. A mí me gustaba mucho hacerme enterrar. Entrar, sí, me habían comentado. Usted sabe que soy un hombre solitario, soy solo. Entonces siempre buscaba algún comedido que me enterrara. Le digo, muchacho, buenas tardes, soy solo. Pero, o sea, salga de acá. Yo le ofrecía un pesito. Ahí un... Claro, o sea, no me voy a enterrar yo mismo, ¿cómo hago? Sí, no. Quedo a medio enterrado. Entonces, si ustedes me ayudan, me dan, aunque sean los últimos toques, bueno, no importa. Y me enterraba. Y me quedaba ahí largas horas. ¿No es cierto? Con la cabeza como una solamente pelota. La cabeza afuera mirando. Entonces, si había mucho sol por ahí pasaba alguno y decía, señor, sí, por favor, ¿no me pondría ese sombrero de paja que hay ahí? No, ese no es el otro. Ay, sí, póngamelo, gracias. No, no me lo entierre tanto, no, que no. Porque no me van a ver la cabeza y por ahí alguno me encaja una patada. Cuidado que sube el mar después, más bueno, tarde. Eso. En ese caso, ya cuando empezaba a subir el mar, ya llamaba a otros dos muchachos para que me desenterraran. Ah. O para que me dieran los primeros, sí, la sí, primera ayuda, que es la más difícil. Una vez que te desenterraron la mitad, ya vos podés desenterrarte. Sí. ¿Me entendés? Sí, sí, está bien. Bueno, sí, no, claro. Bueno, ahora me han dicho que aprovechando que la gente está enterrada, la roban. ¿Pero qué le van a robar si está enterrado? Cadenas de cuello. La cadenita. Los aretes. Los aretes, señor. Los pendientes. No tiene, nada más para robarle. Los piercing de la nariz, señor. Ellos hubieran querido robarle la billetera. Claro. Pero ¿dónde está la billetera? Y sí, claro. A veces sí, porque está arriba de la silla la billetera. Si la deja ahí, si es descuidado. Y vienen los tipos y le preguntan, ¿esta billetera es suya, señor? Sí, sí, sí. Bueno, me la llevo. Ni siquiera necesitan un arma. Pero y uno claro, todo lo que puede hacer es decirle cosas. Gritarle. Sinvergüenza, miserable, ladrones, qué sé yo. Y por ahí los tipos te hacen callar de una patada en la cara. Te doy un sopapo, dicen, y te patean. Bueno, pero está... ¿Cómo dice? Usted me dijo que me iba a dar un sopapo y no me voy a andar agachando. Tampoco es tanta la gente que se entierra, Mar del Plata. ¿O cómo que no? ¿Cuántos se entierran? ¿Cómo no? Es furor eso, señor. ¿Quién no se enterró alguna vez? Levante la mano aquel que nunca se enterró. Uy, mire. Una persona. Todos sí, los demás se hicieron enterrar. ¿Y por qué es muy joven usted? Ya puede bajar la mano, señorita. ¿Qué quiere? Bueno, espere el verano, ya está. Ahí tiene. Le acabo de demostrar. Ahora, ¿no hay un cuerpo especial de la policía, sí, efectivamente, para atender esta demanda? Empieza un cuerpo especial para proteger a las personas enterradas. Los zapadores, compañía de zapadores. ¿Y que incluso que allá por las 8 o 9 de la noche desentierra a los que, porque por ahí se va todo el mundo de la playa, nadie te desentierra, sí, y empieza a subir el mar, se pone bravo eso, ¿eh? Alguno que se queda dormido, cada cual está más encerrado en su mundo, sí, y hace oídos sordos a tu súplica, oyen y siguen de largo, sí, sí. Entonces dice, será una almeja, la compañía de desenterradores, uh-huh, y los desentierra, bueno, señor, terminó la vuelta, prontito por la salida. Bueno, ahora, frente a un hecho delictivo. Sí, por ejemplo, ven a una persona que está con un revólver apuntándole a una cabeza que sobresale de la arena, así, medio agachado, el tipo, dame todo el dinero. Sí, pero eso es un acto de... Lo detienen. Claro. Bueno, sí. Lo detienen. Aunque no estuviera... Señor, queda usted detenido. Aunque no estuviera enterrado, lo detienen. Sí, pero... Esta es la compañía de desenterrador. No. Si no está enterrado, ya vienen otros que son los policías comunes. De superficie. Ah. Estos únicamente atienden a las personas enterradas que son... ¿Y cómo se distinguen los unos de los otros? ¿Los que están enterrados? No. No, es tremendo. Los policías para los enterrados y los otros para los... Se distinguen por... Por uniforme, señor. Por la persona a la que están atendiendo. Claro. Bueno, no, pero si uno ve el uniforme, dice para llamarlos. Ah, le pregunta. ¿Usted es policía común o de la compañía del entierro? De los... No, yo soy del entierro. Muy bien, venga, corra. Dice, ¿para qué? Si... Sí. No, pero no es... Porque no es el asaltante el que está enterrado. No, claro. En el caso de un asaltante enterrado es una mala política por parte del asaltado. O sea, enterrarse y asaltar a las personas que pasan es de las peores políticas de robo que conozco. Imagínese, pasa un tipo, está enterrado a la cabeza y le dice, dame toda la guita. Son los que roban de palabra. Se ríe. Sí, bueno. Se ríe y sale corriendo. No, el peligroso es el delincuente que no está enterrado y la víctima sí. Claro. Sí, ahí, bueno, cuando yo lo entramos, puedo entender. Nosotros, ¿se da cuenta cuál es el concepto? Sí, señor, entendí el concepto. Menos mal. Lo entiendo claramente. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Los que roban cabelleras. Usted no lo podrá creer, pero viene gente y afecta la cabeza. Hay gente que vende pelo. Ah, no. Especialmente usted, una señorita rubia, por ejemplo. Ah, sí. Rubia de mucho pelo, se entierra y vienen los tipos, le cortan la cabellera y se la venden a Posi. Claro. No. Señor, pero igual las cejas le roban a la gente. Las rubias bellas de mucho pelo no se hacen enterrar. No creo. No, señor. Sí, tienen. Son las primeras de la temporada, señor. Están pendientes de su cabello. Y qué mejor, para que destaque el cabello. Y que se le llena de arena, imagínese. Destaca el cabello, y por ahí no son muy lindas de cuerpo. Claro. Y sí de cabello. Entonces desparraman así como oro del ring. ¿Usted dice que...? Oro del ring. ¿Enterrándose uno puede establecer algún contacto erótico? Digo de... Sí, señor. Yo, ¿sabe qué hago? Veo, busco chicas enterradas y me les entierro al lado. Ah, usted se entierra... Tal vez no se pueden ir, tardan. Sí, tardan, sí. Por ahí se alarman que yo me estoy enterrando. Claro. No muy junto, ¿eh? ¿A cuánto de distancia? Y que no se confunda un pozo con el otro. Bueno, sí. Pero con la cabeza no se distingue. Señor, que llegue la voz, basta. Y usted cuida que la cabeza suya quede apuntando hacia la cabecita de ella, más o menos un metro así. Un metro es muy lejos. Y no hace falta que usted diga nada. Enseguida se va a establecer un contacto visual. Y sí. Y usted no dice nada, solo la mira. Y la mina lo va a tener que mirar. Bueno, y al cabo de varias horas. Media hora, claro. Usted le dice algo. ¿No le parece que...? Y ahí cualquier cosa. No, cualquier cosa no. Usted le dice, ¿no le parece qué? Y ahí diga cualquier cosa que va a quedar bien. ¿Pero cómo va a quedar bien si está enterrado, los dos enterrados? Por eso mismo va a quedar bien, los dos enterrados, mirándose durante media hora seguida. Usted diga, ¿no le parece que...? Y diga cualquier cosa. Éxito, yo no sé qué me han dicho tus ojos. Es eso, señor. Qué maravilla. ¿Usted estableció relaciones así? No. Porque no he tenido suerte. No. ¿Por qué no tuvo Porque suerte? Porque me enterré al lado de personas que no lo merecían. Claro. No, no es así. Porque confío mucho en la gente. Me entierro a su lado cuando en realidad no merecían que yo Sos bueno y te toman por tonto. Sí. ¿Viste? Sí, siempre es lo mismo. No, pero no es que siempre es lo mismo. Tampoco a uno no le gusta que se anden enterrando al lado de uno todo no? el tiempo. ¿Por qué? La arena es pública. Sí, pero... La enterrada es pública. Sí, pero... El subsuelo es el que lo trabaja, señor. Claro. Si yo me voy de vacaciones para enterrarme yo... Sí. Tampoco me gusta que me anden imitando al lado y se entierre... Que se entierre uno al lado. Y claro, se me entierra usted y se me entierra el otro. Eso hay que legislarlo. A ver, una distancia mínima para que nadie se entierre. Pero... Estamos tan juntos en la playa Bristol. Sí, hay mucha gente. Sí, que no se puede. Pero es difícil enterrarse ahí, porque precisamente no, por eso. No, porque incluso usted puede empezar a enterrarse y encontrar otro abajo. Porque hay mucha gente, efectivamente. Sí, hay muchos. La arena blanda, aquí es más fácil, señor. Y después también hay que calcular dónde poner, clavar las sombrillas, porque entre uno y otro... Por ahí se lo ensarta algún enterrado. Y claro, porque uno con la y cabeza... Uno está enterrado, te clava la sombrilla y te... ¡Oh! Una cabeza al lado. Uno ve cabeza, pero no ve para abajo en qué posición está. Claro. Por ahí el tipo se enterró. Muchas cabezas en la playa, pero no sabe para qué lado va el cuerpo. Claro. Y no sabe dónde enterrar la sombrilla. Y no le va a andar preguntando, agachándose, hablando con todo el mundo. No, pero va a... molesto también. Yo no sé también qué gana de enterrarse. Sí, ¿no? Además, si se entierran, que se entierren derechos, no con posturas raras. Pero si no va tanteando con la punta de la sombrilla. Claro, despacito. Donde grita uno, la saca. Claro. La historia de la vida. Como para saber si está crudo o no. Exactamente. Bueno, extraordinario. Es muy tarde. Sí, señor, es muy tarde. Bueno, qué lástima porque... Yo tenía aquí muchísimos modelos de mallas, de ojotas, etcétera. Pero mañana... De los cuales no hemos hablado en lo más mínimo. No. Mañana. Vamos a hacer una breve pausa y luego bailaremos. Por fin. Amigos, por fin. Pausa.